siento. No necesito estar ebrio. Me da pena el sentimiento de lo que traigo muy dentro. Tuve una vez un cariño que me pagó con traiciones y se mereció de mi lado, matando mis ilusiones. Mujer que se va y no vuelve, tarde o temprano se olvida. Ella jugó con mis penas, para mí ya está perdida. Me pagó con traiciones y se marchó de mi lado, matando mis ilusiones. Mujer que se va y no vuelve, tarde o temprano se olvida. Ella jugó con mis penas, para mí ya está perdida. Ahora verás, chaparra.